Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este termostato pernoctante de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 221. Mi nombre es Maximiliano Carrión, soy el conductor designado de este programa. Y del otro lado, en la selva amazónica, donde hay pájaros, antes había una sierra cortando cosas y demás artilugios y sonidos citadinos y etcétera, el señor Nicolás Vías Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Bien, vivo un toque en esos barrios de juegos como el SimCity, y eso que cuando te acercás empiezas a escuchar, ¿viste? Que tipo hay actividad, es como... Claro, es como que para que te creas la simulación hay ruido ambiente, pero en realidad no hay nadie, tío. Claro, como, tal cual. Y bueno, ves tres Sims caminando por ahí, pero hay un quilombo infernal. Claro, pero sí, es una movida así acá. Hace un rato escuchaba la música que pasaba el vecino, cualquiera, música de mierda. No sé, cosas así. Claro. El fin de pasado por lo menos se copó y había puesto un poco de Sui Generis y cosas un poco más copadas. Pero no sé si es el mismo vecino tampoco, no sé. Ruidos, cosas. Estoy acá, estamos tomando un café y... clase de japonés, que empecé clase de japonés y terminamos y fuimos matado Yobi, nos vemos la próxima y a la mierda y nada. Está muy bien. Café. Aprendamos runas mágicas. Sí. Así nos deslizamos lentamente, sin ningún tipo de parsimonia o segue correspondiente, hacia los saludos, porque hay que saludar a la gente que pasa y no comenta, por ejemplo, en nuestro podcast. Sí hubo un comentario en el sitio, pero fue más a modo de reclamo que otra cosa. Pero vamos a llegar a eso. Primero vamos a agradecer a la gente, como por ejemplo Franken Purple, Jorge Peiret, que religiosamente nos hace el aguante por Twitter todas las semanas, cabe aclarar. Siempre saca todas un screenshot. Las mañanas. De cuando está arrancando a escuchar el capítulo. Así es. Señor Santi Rod también en Twitter, Neko Bacchiani, Sebastián Rocco, Marcelosa y Sebastián Diegues. Yo por mi parte tengo un comentario muy gracioso de parte de Sebastián Rocco que dice: recién escuché una nueva partida y hablan de la cruzada Metroid y de ninjas en paños menores también, haciendo referencia. La única diferencia está en que los paños menores de la nueva partida era el Dead or Alive y no el Senran Kagura. Claro. Pero estamos casi en la misma, así que no importa. Está muy bien. Yo tengo el comentario que nos dejaron en el sitio, que es de Martín Blasges, que nos decía: amigos, quería comentarles por acá, así lo arreglan, que hace más de una semana que quise mandarles un mail y me lo rebotó. Lo reenvié hace unos días y hoy me lo rebotó nuevamente. Estaré atento cuando digan que lo arreglaron, así lo reenvío. Saludos. Te comento, Martín, que recién hablamos con Diego, que es uno de los que nos ayudan a mantener el sitio. Nuestros Webmasters of the Universe. Sí, y dijo que ya arregló el problema y que en general... por cómo funciona, se guardan todos los mails y no se pierde ninguno. Considerando que decís que te rebotó, entre comillas, no sé si es el caso. Así que cualquier cosa, mandalo de nuevo y de última lo tendremos 70.000 veces. Pero ya debería andar bien. Estuvimos mandando mails de prueba y anduvo bien. Te agradecemos la intención y cuando quieras mandarlo de nuevo y con suerte esta vez funcionará. Si llega a no funcionar, estás totalmente invitadísimo a mandárnoslo por mensaje privado al sitio de Facebook o comentar de nuevo en el sitio o cualquier otro de los medios que diré a continuación, básicamente. Medios para contactarnos. Uno es el mail que, como decimos, debería andar en este momento, que es contact@spreadshotnews.com. En él suelen mandarnos temas de discusión como el que vamos a tener hoy, artículos cosas largas, digamos, no sé, a veces nos mandan consejos o comentarios o preguntas elaboradas que les gustaría tener una respuesta adentro o afuera del podcast, pero cuando es un tema a discutir, el mail es en general la mejor opción. Cuando es para comentar sobre el capítulo, la mejor forma suele ser en nuestro sitio oficial en SpreadshotNews.com o en Facebook, en facebook.com/SpreadshotNews, directamente debajo del post del capítulo, ahí tienen el lugar de comentarios. También, si quieren rebotar ideas sobre las noticias que vamos compartiendo todas las semanas, de las cuales terminamos hablando en el podcast, La mejor idea es pasar por Twitter en @SpreadShareNews y ahí compartir un poco una interacción entre nosotros con 140 caracteres de ida y vuelta. Que nada, cada tanto sale alguna mini charlita o alguna opinión sobre algo que pasó. Así es. Y bueno, nos vamos a ir lentamente moviéndonos hacia la primera sección oficial de este programa, que contiene, por supuesto, los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana. Jueguito que estuvimos jugando durante esta semana, también conocido como el Nowloading, contiene 4 entradas, de las cuales están balanceadas en 3 contra 1. Así que, Nico, arranca por la que más te guste o más tengas ganas. Bien, voy a arrancar por la que tengo ahí, Oldboy. El día domingo, después de la grabación y todas las cosas normales de fin de semana, decidí seguir jugando al Oldboy y acabé de sacar que de hecho jugué 4 juegos, ahora voy a anotar ahí. Jugué un poco más al Oldboy, jugué aproximadamente unas 3 horas más, ya había jugado 3, así que estoy en 6 horas y pico según el contador de GOG, de GOG Galaxy. Creo que estaré... Es medio difícil de medir por cómo se lleva la historia, pero creo que estaré en 2/3 del juego, digamos. No quiere decir que necesariamente el juego es de, entre comillas, 9 horas. Sé que hay gente que se supone que lo pasó en 5 o 6 horas. Yo estoy explorando todo lo máximo posible y volví y hice un par de cuevas de nuevo buscando tener más moneditas para agarrar algunas boludeces. Estoy claro, disfrutándolo y mirando todos los fondos como un pelotudo y quedándome así como... ¡Es hermoso! Y esas cosas que realmente me ponen del ojete y está buenísimo. Llegué a tener, por hacer toda una... por encontrar unos personajes que es una mini side quest, pero digamos que están desperdigados dentro del path principal de la historia. Uh-huh. O sea, por ahí te tenés que desviar un cachito y encontrás un personaje y lo traes de vuelta. O sea, lo liberás, ponele, y vuelve a donde tenía que juntarse. Y cuando juntás a todos esos, como que se te destraba una especie de minijuego medio... ¿cómo decirlo? De forma descriptiva y no tan... Spoiler. Sí, tampoco es un spoiler, pero para no denotar exactamente lo que es en el juego, voy a decirte que es como un bagatel, que vos lo vas a entender, y capaz 3 personas más. algo así. Ok, Y nada, la verdad que está bueno, pero es como que en esa secuencia tenés que ir doblando vos a mano mientras vas a altas velocidades. Claro. Y si le pifiás, tenés que empezar de nuevo. Y es... Y como que... vas agarrando en el camino moneditas. Uh-huh. Y es medio choto porque no te da las moneditas hasta que no terminas la secuencia entera. Y no la terminé nunca. Entonces, nada. O sea que siempre se te resetea el progreso a cero cuando perdés. Claro. Nada, es medio choto por eso, pero tampoco es muy frustrante porque se resetea rápido. Entonces es como que estuve dándole varios intentos y ahí es donde dejé el juego la última vez, ¿no? Ok. Pero bueno, la historia progresó bastante. Ya tengo los 3 personajes que te asisten, que disparan al menos. En el menú hay como 3 slots para personajes que disparan. Y hay otros 3 slots que no tengo idea de qué garchas son. Si son tipo una segunda versión del mismo personaje o son otros personajes que no disparan sino que hacen otra cosa. Me parecería uh-huh. raro que sean otros personajes a esta altura de la historia. Pero quién sabe, no sé. Capaz que hay alguna cosa medio que es medio late game y por ahí sirven un New Game Plus, no tengo idea. Entonces nada, es como que voy destrabando los ítems estos que conté que cuando vas juntando monedas te van regalando ítems y ya voy por... creo que eran 6, iré por el 4 ítem. por eso también es como que todo indica que estoy más o menos en dos tercios de la historia, ¿no? Claro. Y es loco porque medio como que encontré la fortaleza de los malos, entre comillas. Pero por cómo viene la historia, no estoy seguro si es el área final, ¿me entendés? Es como que historia indica que es lo último, que sería tipo, bueno, si voy ahí me estoy metiendo en donde está la base de los malos. Pero medio como que tengo la percepción de que no es la última parte. Entonces por eso digo que no estoy tan seguro. Pero nada, ojalá que no lo sea y que dure un rato más, porque la estoy pasando muy bien. Y mañana lo pensaba seguir durante el día, hoy estoy medio ocupado. Pero la verdad, Oldboy sigue siendo súper recomendable. No sé si ya viste lo que grabé. No, empecé a editar hoy a la mañana las cosas que van a ir a parar YouTube la semana que viene. Uh-huh. Seguramente si llego con el podcast y eso, lo terminé de editar hoy a la noche antes de las festividades cumpleañejas que tenemos. Sí. Y si no, lo voy a empezar a editar mañana a la mañana. Pero está bien, la idea pero es si verlo lo hoy. Ves y no te lo compras hoy, no tenés corazón, Maxi. Quiero que lo sepas. Es así como funciona. Y hoy a la noche será juzgado acordemente por una corte de tus peers o lo que sea. Jurado. Anubis me va a sacar el corazón del pecho, lo va a poner en una balanza y ahí va a determinar si soy Y la balanza, la agujita se va a mover de un cero a comprate el olvo y la concha de tu madre, pelotudo. Pero nada. Si querés, continúo ya que tengo tantos jueguitos. Dale. Estuve jugando al HOTS para el Heroes of the Storm para sacar el skin de Genji y porque tengo un amigo que le gusta y a mí me gusta también, pero no es... O sea, ¿tengo más ganas de jugar al Overwatch? Sí. Pero de paso es como, ah, mira, volver a un juego que hace mucho no jugaba. Es interesante, hay nuevos personajes, probar cosas. Es loco porque todo el mundo está jugándolo para sacar el skin de Genji. Y nada claro. más que para eso. O sea, entras y el chat dice, estoy buscando party para Genji todo el tiempo. Y a pesar de eso, le pones Quick Play... Y no hay nadie en el matchmaking. O sea, tardás infinito. Y es porque la gente se pone a jugar con bots en fácil para, tipo, hacerlo rápido e irse a jugar al Overwatch. ¿Me entendés? O claro. sea, para el culo. Lo manejaron muy mal porque eso cuenta y deberían haber dicho no. Solo cuentan partidas de humanos. ¿Me entendés? Tendrían que haberle puesto más reglas. Y sí. Pero bueno, nada. Y lo peor es que yo con mi amigo queríamos genuinamente jugar al HOTS. Y era, no hay con quién. Entonces tuvimos que jugar con bots para pasarla un rato ahí. Y la estamos pasando bien. Los bots los mejoraron mucho desde la vez que empecé a jugar el juego y practiqué con bots. Me parece que, no sé si habrán hecho todas las cosas locas, vende humo de machine learning y todo eso, pero como que en momentos donde tu equipo está medio perdiendo, los bots se van a la jungla a pelear contra los mercenarios, que eso cuando les ganás empujan el lane para vos, ¿viste? Ajá. Y como que hacen esos objetivos secundarios solos y además responden a si vos señalizás algo en el mapa, los bots van y te ayudan. Pero digo, por su propia cuenta como que hacen estrategias que son válidas, entonces no sé si están haciendo iniciativa y la iniciativa va más o menos acorde a lo que está transcurriendo en el partido. No sé si hacen un data collection re loco de todo lo que hace la gente y después generan bots con esos, o si tienen una máquina que aprende, o como mierda, pero está bastante bien y la pasamos bien jugando con mi amigo. Y está bueno. Lástima que, como digo, o sea, lo manejaron para el culo de la oferta esta y nadie está jugando al HOTS, o sea, cualquiera. Claro. Pero bueno, hablando de todo eso, jugué al Overwatch antes del parche, todavía no lo jugué con el parche puesto. Claro. Porque con este amigo era, che, ¿qué querés jugar? No sé, random.org. Bueno, salió HOTS, listo. y ¿cómo es? Nada, entonces... Jugué antes del parche, este pibe no había entrado al Overwatch desde que salió, básicamente, porque estuvo medio de viaje, qué sé yo, y no le había copado tanto. Me dijo, ¿me bancás y jugamos un poco? A ver qué onda, ¿me lo mostrás bien? Le dije, bueno, dale. Y empezamos a jugar y como él es nivel muy bajo, no puede jugar el ranked. Entonces nos ponemos a jugar Quick Play. cáncer. Tipo, jugar es tipo, no sé, total y absolutamente gente de mierda jugando cualquier cosa con 70.000 personajes del mismo y todo desbalanceado cualquiera. Claro, ahora bueno, eso es antes del parche. Claro, ahora con el parche, en el Quick Play ya no se va a poder hacer eso de tener más de un personaje del mismo tipo en el mismo equipo. Así que espero que mejore la cosa. Cabe destacar que igual jugar con él y después otro amigo que se sumó un par de veces ya es divertido, o sea... Ya estás haciendo estrategias y todo, pero cuando tus estrategias son pelear contra 75 soldados, 48 torretas y 37 bastions, es como, bueno, date la concha de tu madre, tipo, no se puede. Tipo, sí, obvio. Rompe el juego y por eso lo limitaron y escucharon a la gente que decía esto es pelotudo. Pero sí, ahora de hecho el Hero Stacking va a quedar limitado exclusivamente a Arcade Mode y a algunos de los tipos de juego de Arcade Mode, sí, y nada ni más. Siquiera a todos. Y nada, y escuché buenas cosas de los modos de 3 vs 3 y 1 vs 1. Y todos esos modos le servirían a él para levelear si queremos que llegue a Ranked para jugar después más seriamente. Así que nada, con suerte le copará el juego, porque yo le dije, mira. O sea, como que no le copaban tanto los modos de juego de King of the Hill y todo eso. Yo le digo, mira, esos modos son estándar en lo que es un juego multiplayer. Y si no te gustan, no te gustan. Pero lo lindo del Overwatch es la dinámica del equipo, ¿no? Hacer una estrategia y que cada héroe sea distinto. Porque ni siquiera es como el Team Fortress que tenés una habilidad con cada uno. Pero es como, todos los espías son iguales. Es como, acá tenés varios que cumplen el mismo rol de distintas formas y tenés... distintas combinaciones de cosas. Así que nada, vamos a seguir jugando a ambos juegos con él y con otros amigos y tener la temporada de multiplayer, que es cuando la gente deja de cursar la facultad y se acuerda que están buenos los jueguitos, ¿no? Claro. Y de paso hay Chupi y Joda también, pero depende de sí, la persona. Sí, intercalar. Sí. Y por último, jugué un poco más al Doom. No mucho, porque Oldboy y cosas. Pero nada, o sea, volví básicamente a hacer la misión antes de la fundición. Sí. Yo estaba, como dije, lo empecé de nuevo. Terminé la segunda misión y lo dejé ahí donde hay que entrar a la fundición. Y es como, sigo encontrando secretos. Destrabé el segundo nivel secreto de estos clásicos. Sí. Los vas destrabando en el juego y después puedes entrar desde el menú a jugarlos. Eso está muy bueno. Es como que es un room chiquito donde peleas contra bichos y está todo esquineado como el Doom 1. Y cuando abrís ese room, se te habilita en el menú principal un mapa entero. ¡Ah, posta! Sí, sí, sí. Es muy zarpado. Vas al menú de extras y están los mapas que no sé si es todo el Doom, pero son mapas grandes que creo que son del Doom 1, no son tipo el Doom 1. No, claro. Estoy seguro, no los probé todavía. Igual tienen nombres, no tienen la denominación que era tipo E1, M1 y todo eso. Claro, así sí, que sí, no estoy seguro, porque si veías el mapa, el Overworld del Doom, tenían los nombres de los chapters, pero los niveles no tenían nombre. Entonces es como, no sí. Estoy seguro. Pero bueno, sí, en el último nivel que jugué antes, o sea, en la última parte de la segunda misión. Vi que había un lugar donde claramente había que abrir y todo. Y me costó un huevo encontrar dónde mierda era. Y lo logré. Que ahí fue donde destrabé el segundo nivel, viste, de Doom 1. Y tuve que hacer un platforming medio re loco. Y interpretar el mapa, que es bastante confuso, viste. Y estar como un rato así como sentado pensando. Y es como, para a ver, vengo para acá, hago así, salto por acá. Y es como zarpado desafío. Casi que es un boludo. Puzzle. Sí, zarpado desafío. Es medio un platforming puzzle. Y saltás y le abrís una palanca. Y cuando abrís las palancas esas, se abren las puertas que te llevan al nivel de Doom. Que son puertas cuadradas que las ves y son como una versión moderna de la textura de las puertas del Doom 1, digamos. Entonces lo abrís y adentro hay como todo cuadrado así, chabones que se mueven medio más duros y todo. Y nada, el juego es hermoso, sigue corriéndome a 60 con la placa nueva y todo. Y es como, yeah, testosterona para todos y aguante está todo. Está perfecto. Pero nada, eso. Eso bueno, es todo yo lo que por jugué. Bien, yo por mi parte continúo con el Metroid Fusion, sigo avanzando. Tengo, si bien me está gustando mucho, tengo una sola, no sé si es queja o si es, vamos a decirle, discrepancia con la filosofía de diseño con respecto a algunas cosas, puntualmente con los jefes de todo Metroid en general, por lo menos hasta ahora de los 2D. En todos los juegos me pasó exactamente lo mismo. Tanto, inclusive en el Metroid Remake, o sea, en el AM2R. O sea, que digamos que en ese sentido respeta, digamos, la filosofía de diseño de todos los Metroid. Pero es el hecho de entrar a la habitación del jefe y necesariamente tener que morir mínimo una vez para entender cómo funciona todo. Claro. Y no sé si estoy del todo de acuerdo con esa filosofía de diseño que hay detrás de eso. Pero fuera de eso, digamos que no hay. Si hay algo que me pareció muy copado, que está muy bien hecho, la sensación de Resident Evil 3 que te da el hecho de que te persiga el parásito loco místico transformado en vos. El saxófono. Sí. Que te persigue, digamos, no te persigue constantemente, pero es como que hay varias escenas pseudo-scripteadas que a medida que se va acercando al final son cada vez menos, porque en un momento te lo enfrentás frente a frente, cosa que ya pasó y ya lo puteé porque tuve que hacerlo como 20 veces. Pero está muy bueno porque te da esa sensación de como opresión y de ansiedad y que alguien te está persiguiendo y soplando en la nuca constantemente. Y eso está muy bueno a pesar de que es más una ilusión que algo real. O sea, no es que te está persiguiendo activamente, sino que en determinados puntos puntuales sí. del juego aparece y hace como una mini escenita de tipo, ah, soy el malo, maloso y voy a hacer mierda todo y ahora me voy para allá. Bien. Y se va. En ese sentido está muy bueno, la verdad. Y algo que me llamó la atención y que todavía no sé cómo me siento al respecto es el cambio que hicieron, digamos, cementado desde la narrativa, pero el cambio que hicieron con respecto al Ice Beam, que te lo pasaron a los misiles. O sea, ahora los misiles, en vez de tienen el coso de congelante, en vez de tener... congela. Exactamente. Y tenés el... no sé si ya llegaste, pero es como que hay un láser más, digamos, que es el final. Tengo tres lásers. Tengo el Pulse, el Plasma y el Charge. Son los tres que tengo hasta ahora. Capaz que me falta uno más. El último lo vas a obtener creo que para la final, básicamente. Claro, el plasma lo agarré tipo recién, hace 5 minutos, antes de empezar a grabar, que fue lo último que hice. No me acuerdo qué hacía el plasma. El plasma lo que hace es atravesar enemigos. O sea, si vos tenés un enemigo parado delante y otro atrás, que son tres el plasma líneas. Beam lo atraviesa y sigue de largo. Exactamente, tiene tres líneas rectas. Bueno, el último de todos, creo que... No sé si agregaba algo más. Ya cuando tenés el plasma ya es como wow. El último creo que es más fuerte. Y es como... Capaz que es el Wave Beam el último que falta. Que es el que atraviesa paredes. Puede ser. Pero también que es como que... Nada. Después sí, de leer, lo vas a tener al final. Tipo. Sí, es uno más de rompición a lo que ya está roto. O sea, ya te acordás, como dijiste, todo lo que dijo Guille cuando contó toda la historia... cuando pasa lo que pasa al final, es como obtenés ese ataque. Con ese ataque puedes derrotar a lo que estás peleando al final. Yupi. Welcome to the OP, exactamente. Sí. Es como el rayo de la mierda loca, activate. Y tipo, pero y moves el brazo de arriba abajo y cubrís toda la pantalla. Claro, exacto. Sí. Pero la verdad que la estoy pasando muy bien, salvo, digamos, esa dicotomía que me presenta el hecho de necesariamente tener que morir por lo menos una vez en cada jefe a la hora de entrar y decir, ¿qué carajo está pasando? Yo te digo, yo el juego lo jugué dos veces y una vez vi un playthrough. En el medio de las dos veces que lo jugué, vi un playthrough del chabón que había hecho el Super Mario Crossover. Sí. Que mientras lo jugaba lo iba analizando. Que creo que él también lo había jugado hacía mil y como que lo estaba jugando porque estaba haciendo ese juego que había que exartear, que al final quedó en la nada, whatever. Sí. Pero como que lo iba analizando y es un playthrough interesante, ¿no? Y es medio gracioso el chabón. O sea, ya lo había jugado la primera vez que me costó. Vi el playthrough del chabón y cuando lo volví a agarrar, la segunda vez que lo jugué, es como que lo pasé sin problemas. Entonces digo, No sé. O sea, cada uno tiene su experiencia y todo lo que sea. Digo, no sé si estoy de acuerdo con que el juego hace que sí o sí te tengas que morir una vez con el boss. Sí me parece que algunos bosses son más difíciles de leer que otros. Y quizás son un poco distintos a los demás Metroids, evidentemente. Porque vos venís a jugar los otros y no lo agarraste al toque, digamos. Uh-huh. Me había costado mucho ese que es como que tiene una máscara que se la rompes y le tenés que disparar en la cara después. Que es todo gigante con brazos largos. Creo que no llegué todavía a ese. A mí el que más me costó hasta ahora es una araña. Una araña que tira como tres bolitas de fuego y después explota todo y queda la cabeza sola que va girando y va tirando como vómitos de basura. La araña no me costó particularmente. Me costó un robot de seguridad, que es una paja. El robot de seguridad es una paja infernal. Y lo peleas dos veces. Entonces la primera vez es como que lo aprendes y la segunda vez lo haces mierda, básicamente. Pero es más difícil. Y bueno, por ahí el que yo te digo no llegaste todavía, creo que tenía que ver con el Screw Attack. Sí, yo el último jefe que maté, que es el que me dio el plasma beam, es el que es una planta que está corrompiendo toda la parte del reactor. Sí, que tiene como las esporas y las plantitas de abajo que te chupan y no te dejan salir. Perdí 50 millones de veces porque no sabía cómo salir de dentro de la planta y era simplemente quedarse quieto y saltar para arriba. Pero bueno, sí, hasta que lo descubrí. El que te digo creo que te daba el Screw Drive. El Screw Attack. O el salto Gravity Suit que te deja hacer el salto. El Space Jump Jump ya lo tengo, así que no sé si... No sé. Cosas, no importa, ese me había costado particularmente porque era difícil para mí apuntar en ese ángulo. Hay que apuntarle a la cabeza y como que te exige mucho más que otros Metroids, me parece, por lo menos por lo que yo jugué, no, que no es mucho, apuntar muy preciso en algunos momentos. Y hay un tema puntualmente con este Metroid, no me pasó en los anteriores, de hecho no recuerdo ahora si el Super Metroid lo tenía, pero... Todos los Metroid 2D que jugué hasta el momento, y insisto, no recuerdo si el Super Metroid lo tenía, tenía la posibilidad de apuntar independientemente en diagonal para arriba y en diagonal para abajo. Cosa que el Metroid Fusion no lo tiene. Tiene solamente para apuntar en diagonal hacia arriba. Y es realmente en muchas ocasiones el apuntar en diagonal hacia abajo sin moverte es muy necesario. Porque si vos tenés que apuntar en diagonal hacia abajo, tenés que apretar en el D-pad hacia la dirección de adelante y hacia abajo a la vez. El tema es que te movés también al hacer eso. Y si muchas veces tenés que apuntar desde un lugar donde estás quieto en un borde, usualmente te caes. Pero había una forma con los... con L y R. En lo que es el Pro Controller, que es con lo que estoy jugando yo, lo que sería el L1 o el Left Bumper, eso te permite apuntar en diagonal hacia arriba. Apretando el trigger, que sería el botón de abajo, lo cual me diría que, digamos, la lógica indica que apuntaría en diagonal hacia abajo, no hace nada. El gatillo derecho es el Save State y el bumper derecho es el mapa, si no, el mapa es el más o el menos. No me acuerdo, el bumper derecho hacía algo más que no me acuerdo ahora. Pero hacía algo de la emulación. El bumper derecho era lo que te cambiaba el modo de del brazo de cañón a misiles. Ah, sí. No sé, no me acuerdo la verdad, pero estoy casi seguro de que había una forma de apuntar para abajo. Por ahí, me parece que cuando apretás y apunta para arriba, con el coso... Si mantenés apretado y apuntás para abajo, no se mueve. Es como que es un toggle entre apuntar normal y apuntar de... Y es como take aim el botón. Y cuando lo apretás y lo mantenés apretado, podés apuntar sin moverte. Estás como fijo en el lugar. Ok, bien. Lo voy a probar. Probalo. Porque sí, creo que era un... Lo mantenés apretado y cuando te moves, en vez de moverse, apunta. Es como en el Resident Evil cuando levantas el arma, digamos. Sí. Entiendo. Pero... está bien, lo voy a probar porque la verdad que me llamó mucho la atención porque es un juego que es posterior al Zero Mission, creo. De última, lee Read the Fucking Manual. O sea, es un juego que quizás ya no era de la época de leer manuales, pero cuando Nintendo todavía hacía juegos que necesitabas leer el manual. Sí, incluso, todos los Metroid anteriores necesitaban sí o sí leer el manual porque, por ejemplo, para no lo que es el... No podías correr en el Super sin eso. Claro. Yo me quedé retrabado con esa pelota de boludo. Sí, el hecho de hacer el Spark no sé cuánto, que es cuando venís corriendo y apretás para abajo, cuando ya tenés el Force Speed, y apretás para abajo y te quedas con el coso cargado y después saltás para arriba y salís disparado para arriba. Sí. Todas esas cosas, por ejemplo, yo las tuve que aprender a la fuerza bruta de tipo, no sé cómo hacer. Bueno, creo que te lo enseña bastante bien eso. Como que el diseño de nivel te dice, acá tenés que parar y acá tenés que hacer algo. Como que, no sé, cuando tenés la velocidad, no sé si ya la tenés. Sí, hace rato. No me acuerdo el orden, pero hay como... En el momento que... Sí, cuando lo tenés un lugar eso, que es tipo todo directo. Claro, vos venís corriendo así por varios niveles. De hecho, hay una parte que pasás como 5 veces que cada vez que pasás puedes romper más paredes. Y es como... Sí. ¡Yeah! Y cuando llegás al final de todo hay como una bajadita que claramente es como un descanso que te dice acá podés parar. Y arriba hay algo interesante que decís, si yo paro acá y salto, pasa algo. Aunque no sepas cómo funciona. Y creo que lo aprendí así yo, cuando lo jugué la primera vez. No, no sé si lo había leído en algún lado. Me parece que lo probé y salió, tipo... Claro. Como... Reloj. Sí, o sea, en ese sentido, lo que es diseño de nivel y lo que es este manejo, digamos, environmental de ciertas cosas está muy bien hecho y está bien transmitido. Para que vos como jugador lo entiendas. Pero bueno, digamos, lo del tema de los jefes sí, es un caso por ahí más personal que otra cosa. Pero digamos que históricamente en todos los Metroid que jugué hasta ahora, no recuerdo ninguno realmente donde haya entrado a la habitación de un jefe y de movida le haya ganado sin perder antes mínimo una vez. Así que no sé, eso. Sí, pero bien. Son un poco impredecibles y algunos tienen más de una etapa y tenés que volver a aprenderlos en la mitad. Sí, por eso. Sí. Pero bueno, eso ha sido todo lo que estuvimos jugando esta semana. Nos vamos a ir ahora al Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias y un montón de otras cosas más también. ¿Por qué no? Aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos un par de noticias para charlar, comentar y mencionar un rato. La primera es que Ubisoft confirma que el Rainbow Six Siege tendrá un segundo año de DLC, a medio como continuando la tradición, se podría decir, que instauró Square Enix con IO Interactive anunciando la segunda temporada del Hitman, uh-huh. Donde al juego en base le van a agregar un segundo año de DLCs. En este caso el Rainbow Six también va a contar con un segundo año de DLCs, expansiones, asumo que también mapas y armas y personajes extras, lo cual aparentemente al Rainbow Six le habría funcionado bastante bien, porque según tengo entendido, no sé exactamente si las versiones de consola, pero por lo menos en PC está teniendo bastante buena tracción a lo largo del año y está manteniendo, dentro de lo posible, está manteniendo una bastante cantidad de usuarios que retornan a jugar partidas y que compran también las expansiones y DLCs y demás, así que bien por ello, supongo. Sí, la verdad es que acordarse que Season Pass significa que es una temporada y en teoría habría otra después, es buena, porque hasta ahora hay mucha gente que te vendía un Season Pass y después no salía nada más y es tipo sos un claro. Idiota, o te vendía un Season Pass y después te salían cosas que esto no era parte de la Season y te cabía y no era como dale la concha de tu madre. Pero digamos, si van a hacer el modelo Games as a Service, que lo hagan bien y es sustentable para ellos como compañía y puede estar bueno para la gente como lo ha demostrado el Hitman. No sé uh-huh. si así el Rainbow Six, pero quizás. Pero digamos, el Hitman es el mejor argumento que tiene la industria para decir voy a sacar un juego y mantenerlo. Y venderte sí, de a cachos. Digamos que... Igual... Hay otros juegos que lo han hecho... De antes, que son MMOs, ¿no? Pero digo, sí, obvio. Como argumento de juego single player o juego con gameplay emergente o juego multiplayer en el caso de esto, que también lo hace quizás el Dota y el Counter y eso, ¿no? Es tipo... Sí. La única salvedad que yo incluiría en el caso puntual del Hitman es que la estructuralmente el Hitman se presta para este tipo de dosificación de contenido, porque vos tenés cada uno de los escenarios que es un área como si fuera una especie de sandbox aparte, desconectado totalmente cada uno del siguiente, sí, sí, donde vos tenés toda una, digamos, toda una narrativa autocontenida dentro de la cual vos podés hacer prácticamente lo que se te cante en las pelotas, además de cumplir los objetivos que te propone el juego. Sí, digamos, también si lo pensás, el precedente más grande que tiene el Hitman son juegos como el Disney Infinity o el, sí, sí, es verdad, o el Lego Dimensions. O sea, son juegos que son tienen dioramas. distintos playgrounds que se van lanzando con el tiempo. Pero nada. Sí, o sea, el Rainbow Six hay que ver cómo lo manejan, hay que ver qué tan bueno va a estar. No me sorprende que un shooter de PC haga esto, multiplayer, porque como decimos, precedentes en PC siempre hubo. Sí, totalmente. Y muchos de ellos fueron shooters, como uh-huh. Call of Duty han tenido más de una temporada algún que otro, que en general eran temporadas de medio año, ponerle en Mac Packs más que temporadas. Sí. Y bueno, y el Counter, tipo, en realidad los mapas son gratis, pero te venden cosas. Sin ir más lejos, Team Fortress 2. O sea, Team Fortress 2 hasta hace relativamente poco tenía expansiones. O sea, tenía contenido nuevo que se le iba agregando. Sí, pero... o sea, en realidad el Counter y el Team Fortress son otros modelos de negocio. A ver, lo que decía es, si vas a ir por Seasons y vas a tener una sola Season, ¿para qué mierda le pusiste Season Pass? Season. sí. Tener más de una es algo que pasó contadas veces y puede estar bueno. Como ya demostró el Hitman, de que hizo una, todo el mundo le encantó y dijeron, vamos a hacer otra, y todo el mundo le dijo, ¿dónde te tiro la plata en la cara? Y, uh-huh. y nada. Y nosotros, yo creo que estamos cada vez más ahí de comprarlo. Sí, estoy estamos como... al borde. Pero bueno, nada. Bien por ellos. Siguiente noticia. EA está haciendo unas nuevas reglas para ser un poco más transparente en lo que es dejar en claro que están sponsoreando un video de YouTube o algún contenido de algún streamer o YouTuber o persona que influenciadores comparte de la industria. Y generador de contenido. Pero nada, allá en Estados Unidos hubo muchos quilombos que se denunciaron con la Federal Trade Commission, creo que se llama, la FTC. Exacto. FTC. Que hubo mucha gente quejándose de que, no sé, por ahí compraron un juego porque un chabón lo recomendó, pero el chabón estaba en el bolsillo de la empresa y era medio turbia la cosa, qué sé yo. Entonces salieron nuevas reglas federales, digamos, de... si estás bancando un producto y es o sea, si estás bancando un producto vos por moto propio, perfecto. Si te están pagando para que des tu opinión sobre un producto, tenés que decirlo explícitamente, tiene que quedar sí, en sí, claro sí. Entonces EA está estableciendo sus propias reglas para decir cómo manejar eso y asegurarse de no tener problemas, básicamente. Ajá. Uh-huh. Nada, y dice que todos los que EA les pague para producir algún tipo de contenido tienen que usar el hashtag o watermark de advertisement de EA, que dice supported by EA o advertising advertisement EA. Muestran acá un par de imágenes en esta noticia de Gamasutra. Pero bueno, grosso. Sí, está buena la diferenciación que hacen entre el supported y el advertisement, porque ellos a lo que apuntan es que si vos tenés el soporte de EA, lo que significa es que EA te brinda el contenido, te brinda herramientas, te brinda facilidades para que vos generes ese contenido, pero no se mete con la edición y con la, digamos, con claro, la bajada de línea que tenga ese contenido en claro, sí. Claro, por ahí te dieron la copia gratis y te dieron, no sé, un par de datos que no le dieron a otra persona. Sí, o te invitaron a un evento de review o te invitaron sí, a lo que sea. claro, te facilitaron el acceso a cosas y te dieron así para que puedas justamente generar tus cosas. Exactamente. Eso es lo que aplica, digamos, el Supported by EA. Ahora, si EA, además de todo eso, encima te dice, bueno, mira, fíjate que acá cuando hables de Titanfall 2, asegúrate de mencionar esto, fíjate de mostrar esta cosa. O sea, si te guionan. La publicidad que hizo con Freddy Wong, ponele, de Battlefield, esas cosas. Si ellos te guionan también el contenido justamente propiamente dicho, ahí sí va el hashtag o watermark o lo que sea, advertisement de EA. Bien. Porque justamente los tipos están como ajustando el contenido a su su conveniencia. Entonces, bueno, está bueno que ellos aclaren que ese contenido está siendo generado no solamente por el generador de contenido, sino que también con apoyo directo y con overseer directo de EA. Así que bueno, la siguiente noticia que tengo acá es la polémica de la semana, podríamos decirle así, porque la cuestión es así. Salió el Watch Dogs 2 esta semana, el día martes. Primero salió con el multiplayer roto, o sea, no anda. El multiplayer no está andando directamente. Perfecto. Y segundo, aparentemente hay gente en pelotas. Tanto hombres como mujeres. Pero eso no es el problema más grande. El problema más grave. El problema más grave, aparentemente, es que un chabón random estaba pelotudeando dentro de Watch Dogs, como uno hace en cualquier open world. Y de repente mató a una prostituta. La prostituta cayó al piso y cayó con las gambas abiertas. ¿Qué pasó? La chabona tenía modelada una vagina completa, así, derecha, perfecta. Y el chabón le sacó una foto con el teléfono del celular del juego. Y lo posteó a través del PlayStation Share a su Twitter. Ajá. Y le banearon la cuenta. Entonces el chabón dijo, ¿qué carajo pasó? Si no hice nada, entre comillas, ilegal. Usé todas las herramientas que me provee Sony para postear un coso. Y entonces ahí se agarraron entre Sony y Ubisoft y el pendejo este. Y entonces empezó un terrible quilombo. La resolución final es que en Watch Dogs decidieron parchear al personaje este en particular. No se sabe si a todo el resto de las mujeres. Pero las porongas está todo bien. Lo que no está permitido son vaginas, las pijas, aguante todo. Ojo, acá lo que dice es que en la noticia de Dual Shockers es que los demás, hay otros personajes que están en bolas en algunas partes del juego y esos siguen en bolas. Ok, bueno, perfecto. O sea, lo que dice es que a los que están en la calle, supongo, o lo que sea, tipo las que están vestidas, tipo les ponen bombachita, no sé, lo que sea. Claro, transeúnte común y silvestre, NPC caminando por la calle, no está en pelotas abajo. Eso es simplemente por ahí. Nada. Ok, bueno. Y bueno, la cuestión es que al chabón este aparentemente lo desbanearon, pero le pusieron una especie de nota de advertencia diciendo que no se mande ningún moco y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero a mí personalmente no me parece que el chabón haya incurrido en ninguna... O sea, no es que haya violado en ningún término de servicio ni nada de eso. O sea, el juego fue pasado por el ESRB, fue aprobado con contenido M Mature. Y después de eso el chabón utilizó una herramienta de Sony que está disponible dentro del juego que Ubisoft no canceló, porque eso queda a disposición del developer, no de Sony, cancelar el share mode. Y el chabón convirtió una foto. O sea, ojo, no hay nada fuera de la ley. Hay dos cosas que la gente no lee nunca. El EULA, ¿no? El User Agreement. Sí. Que dice qué pueden hacer ellos con tus cosas. Y el Terms of Use, que es qué puedes hacer vos con las cosas de ellos. Y en los Terms of Use, te digo, casi seguro que dice no postees nada que implique estas cosas. Casi seguro. Una vez tuvimos una discusión, nada que ver, con un amigo que en Google dijeron que iban a empezar a generar no sé qué con los datos de la gente. Y mi amigo se puso así recaliente. No, pero no sé, ellos no. O sea, esto de dónde sacan que tienen permiso, qué sé yo. Y se fijó en el License Agreement. Yo le digo, eso no es License Agreement, eso es Terms of Use, le dije. Y me fijo en el Terms of Use. Bajo así, cláusula 4, dice literalmente lo que estaban haciendo, lo copio, se lo pego en la cara y le digo, son dos cosas distintas. O sea, vos cuando accedes a un servicio que alguien te da, mientras le estás cediendo ciertas cosas y estás diciendo que vos vas a hacer otras cosas Y no sé, lo que digo es, yo imagino que solo parchearon este personaje y tal vez algún otro que esté en la calle, porque probablemente el juego no te deje sacar screenshots adentro de lugares donde haya gente en bolas, porque ellos tienen la posibilidad de bloquearte eso. Sí. Entonces yo imagino que si yo fuera Ubisoft, al menos diría, bueno, lugares donde hay gente en bolas no podemos sacar screenshots porque Sony no quiere que se compartan en su red cosas en bolas. Si me dicen que hay gente en bolas afuera de donde bloqueamos, vamos a tener que taparla a la gente esa. ¿Entendés lo que digo? Pues no, claro, puedes sí, andar fijándote, tipo, tirar un ray casting a ver si hay una concha en el medio entre la cámara y el punto de objetivo. Entonces, claro. Entiendo lo que decís de que no hay nada malo, y es cierto que no hay nada malo, pero si lee el chabón los términos de uso, seguro que lo que hizo está en contra de lo que Sony dice que puedes hacer, y lo banearon apropiadamente, pero como la gente reacciona y es malo para la imagen pública de Sony, les conviene desbanearlo y dejarlo ser. ¿Me entendés? Sí, puede ser. Nada, no es tipo ser abogado del diablo, pero tampoco la boludez. Estás posteando una concha en internet en un servicio que accede nenes y es tipo, sí, hiciste algo mal, está mal, punto. Tipo. Sí, qué sé yo. No sé. Si Sony te deja decir esto es explícito de alguna forma y no lo pones, es otra cosa. Pero no lo deja. Entonces no deberías poner nada explícito. En teoría. Así funciona. Sí. Qué sé yo. Bueno. Siguiente cosa habla de que un update del SDK de PlayStation 4. Dice que es posible que cambien IDs de PlayStation, que se cambie el ID de PlayStation en el futuro. Hasta ahora, todo el sistema de PlayStation Network viene de una implementación muy prehistórica que hicieron para PlayStation 3, cuando Japón todavía estaba descubriendo la internet. Y básicamente no había forma de cambiarse el nombre de usuario. Hace poco, Unreal creo que había sido, sí. No estaba leyendo la noticia, lo escuché el otro día en Giant Bomb. Pero bueno, la gente de Epic sacó un parche de Unreal Engine que dice, entre las notas del parche, que por recomendación de Sony estaban actualizando la forma en la que manejaban el nombre de usuario, lo cual denotaría que es posible que en el futuro vos tengas un nombre de cuenta, que ese no va a cambiar todavía, pero después tengas un display name también, como lo hace Steam, como lo hacen otros servicios. Vos sí. Tenés un nombre que es tuyo, que es el... o sea, tenés tu nombre real por un lado, tu nombre de cuenta que es fijo, y después vas a tener un display name probablemente. Que ese o se podrá cambiar fácilmente, o quizás se puede cambiar una vez cada tanto, como hace Blizzard, que te deja cambiarlo, pero... Platita. Una vez y después platita. O cosas así. Pero nada, interesante. Hay gente que tiene nombres que... ya no quiere, hay gente que quiere comprarle nombres a otra gente y cosas así, sí. Y medio más nefastas, pero no sé, hay que ver qué pasa. Sí, habrá que ver. Es interesante ver que, de la forma que esto llega a la luz, que es a través de una actualización del Unreal Engine al subsistema online de manejo del SDK de PlayStation 4. Es como súper turbio y todo súper, digamos, recontra metido entre distintas layers de indireccionalidad. Pero lo interesante de esto para mí va a ser ver en qué momento lo anuncian, porque para mí esto va a ser anuncio de PlayStation Experience. Sí, es muy posible que lo... O sea, van a salir y van a decir, los escuchamos y ahora van a poder cambiar su nombre de usuario de acá a 6 meses. Claro. Pero bueno, en fin. Hemos terminado con las noticias, pero si la cámara me acompaña y nosotros miramos hacia el horizonte y levantamos la vista levemente hacia arriba a la izquierda o hacia la derecha, da exactamente lo mismo. Podemos observar un pequeño destello en la luz en el horizonte y en la luz del oriente, que ese destello se acerca cada vez más velozmente y vemos ese resplandor fulgurante de luces de colores que... podría o bien ser un avión o un pájaro o ser Superman, pero no es ninguno de esos tres en este caso. Es el héroe de los niños, es el héroe de los grandes, es Especulandia. Donde el deporte chico se dice porque tal está cada lado rumor. En esta oportunidad tenemos algo así como 658.000 leaks diferentes de la Nintendo Switch. Porque aparentemente la gente se empezó a enterar de casi todo. Y tenemos, primero y principal, que... ambas versiones del Zelda Breath of the Wild se retrasarían hasta el verano, nuestro invierno de 2017, o sea que no sería un juego de lanzamiento de Nintendo Switch, tampoco sería el último, o sea, tampoco sería lanzado al unísono en Wii U, sino que se retrasarían ambas versiones. Por otro lado, tenemos que aparentemente el nuevo Mario, una versión mejorada y actualizada con más contenido, etcétera, etcétera, del Splatoon, y un port del Skyrim serían juegos de lanzamiento de la Switch. Y además, durante el primer año de la consola, podríamos esperar una nueva versión de Pokémon, que podría ser la tercera versión del Sun and Moon. O sea, tenemos ahora. Hace pocos días salió el Pokémon Sun y el Pokémon Moon. Aparentemente, basado en la estructura de este nuevo Pokémon, van a crear un Pokémon para Switch. También tendríamos el Pikmin 4, un juego de Retro Studios y una nueva IP en desarrollo para la Nintendo Switch, para lo que sería el primer año de vida de la consola. Así que bueno, esas son todas las novedades a nivel rumorístico. No sé qué opinión te merece algo o nada o todo de todo esto. Yo creo que si de todas esas noticias, la de Zelda no me sorprende. Creo que no sé cómo, qué es lo que habíamos dicho exactamente, pero me parece que en discusiones pasadas yo sugería en algún momento y hablamos de que posiblemente el Zelda no saliera a la vez, porque en marzo era muy pronto, y que saliera unos meses después. Así que eso tiene sentido. Pero de todas esas noticias, creo que sí es cierto que va a salir un Pokémon de Eclipse, o como garcha se llame, cuando es Sun and Moon. Aparentemente el nombre código es Project Pokémon Stars. Lo cual tendría sentido porque es Sun, Moon, Star. Sí, ponele. Pero digamos, si es un tercer... Yo le hubiera puesto Pokémon Sun. Yeah. Si es un Pokémon... hecho y derecho, así, estándar de ir y coleccionar bichitos, yuppie, etcétera, en una consola, entre comillas, hogareña, aunque es portátil también, la forma en la que va a imprimir plata esa consola es impresionante. Ahora, si es otra cosa, tipo un Stadium 3 o otra cosa, va a imprimir plata un poco menos, pero... Yo creo que también. Yo creo que un juego de Pokémon en el primer año de una consola mueve consolas. Creo que es una muy buena decisión de ser verdad. ¿Por qué no es un Pokémon Snap nuevo y a la mierda y la plata se eleva hacia el infinito? No lo sé. Probablemente porque son medio pelotudos. Pero... Claro, probablemente porque Nintendo. Sí, pero bueno, allá tú, Nintendo. Tú sabrás. Y nada, la verdad es que... Entre todos estos rumores, creo que no están los titulares, pero se hablaba de que probablemente... bueno, sí, está. Que nada, sí, probablemente lance con Mario y sería la primera consola en bastante tiempo en lanzar con... Desde el Mario 64. Con un Mario, sí. Porque recordemos que en GameCube fue Luigi's Mansion. Y en Wii fue el Wii Sports. En Wii fue el Wii Sports y... Sports. Y la DS... La DS creo que... Bueno, las portátiles no solían necesariamente lanzarse con Mario. Solían lanzarse con juegos de pachinko. Pero nada, es como que es interesante que salga con un Mario. El que se mostró en el video de prueba tenía un feeling muy del 64 y creo que garparía bastante. Así sí, que... Dan, en las notas que tenemos acá listadas, dan un par de detalles tanto de lo que son, lo que serían el nuevo Mario, lo que sería el Pokémon, supuestamente. O sea, el Pokémon aparentemente es como si te dijera la versión de 3DS, pero con assets de alta resolución y con algo de contenido extra. Claro. Que no se sabe si va a incluir las otras dos versiones o si va a ser contenido aparte de las dos versiones Sun and Moon. Yo diría que si yo fuera Game Freak o quien sea que hace ese Pokémon, haría que sea como uno de esos dos y además tenga un componente Pokémon Stadium y ya está, tipo, plata para arriba, así, Y vamos los pibes. ¡Prince Money! Sí, no, automáticamente, o sea, ponele que le haces, entre comillas, la Elite Four y la Elite Four es jugar al Pokémon Stadium. Se va toda la chota, ¿entendés? O sea, sí. A la mierda. Pero bueno, sí, no sí, sé, sí. Había escuchado rumores, no, ya salió y no le estoy dando nada de pelota, pero había escuchado rumores de que Sun and Moon, o por ahí ya es confirmadísimo, ni idea, de que Sun and Moon no tenía medallas y era distinto y era más sobrecapturado. Sí. No sé, ya no, ni sé qué es Pokémon ya. Porque el XD fue literalmente una forma de empezar de nuevo Pokémon y era re igual a los primeros y estaba muy bueno. Y de golpe le sacaste las medallas. Bueno, ponele. No sé. Sí, no, la verdad yo de Pokémon no estoy enterado de absolutamente nada porque en mi vida jugué ningún Pokémon. Lo cual hace que, si es verdad este rumor, el tema del Pokémon nuevo, qué sé yo, que saldría para Switch, sería quizás el primer Pokémon en mi vida que jugaría. Sí, sería interesante. También, si alguna vez en mi puta vida me compro una capturadora, podríamos jugar acá con el Super Famicom y al el Pokémon Super Red. Game Boy al Pokémon Red en japonés y no entender un choto. Eso sería interesante. Pero, sería muy interesante. Pero bueno, hay que conseguir cosas. Bueno, calendario para esta semana. Tenemos el día martes 22 de noviembre, The Amnesia Collection para PlayStation 4, que creo que incluye el Amnesia de Dark Descent y el Machine for Pigs. Me parece que eso es el Amnesia Collection. Después tenemos el Batman de Telltale Series, Episodio 4, Guardian of Gotham para Windows, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS y Android. El Darksiders War Mastered Edition, que es el primer Darksiders hecho para PlayStation 4, Wii U y Xbox One. Que ya tenían el engine del 2, me parece. Es verdad, tenés razón, sí, no dije nada. Dragon Ball Fusions para Nintendo 3DS y el Total War Warhammer, que todavía me parece una pelotudez increíble que no le hayan puesto Total Warhammer. Para y pero el branding y los abogados y la gente y el brand recognition y bla bla bla bla. Una boludez. En fin, hemos terminado así con el Rapid Fire y ahora nos vamos a ir a la Main Quest, donde tenemos una dosis extra de Martín Blázquez. Y aquí estamos en la Main Quest, donde, como dije antes del intermedio, tenemos Martín Blázquez por partida doble, porque no solamente teníamos el comentario destacado al principio del programa, sino que también tenemos un mail que nos mandó, que no sabemos si es el mail que nos quería mandar o si es otro aparte. Pero bueno, este mail nos llegó el 25 de octubre y dice: hola muchachos, ¿cómo están? Este es un mail relámpago para pasarles una nota que vi recién, escrita por el desarrollador español independiente Francisco Tellez de Meneses, creador de Anepic, juego piola de aventura 2D, y más recientemente Ghost 1.0. Específicamente habla de Steam y de cómo funcionan las rebajas desde el punto de vista del desarrollador. Me pareció copado y me parece que les podía resultar interesante para hablar en el programa. No puedo comentar nada sobre el episodio número 217 porque lo tengo descargado en el podcast Addict, pero todavía no lo escuché. Un abrazo y keep on rocking on the free world. Y bien, como efectivamente dice Martín, tenemos acá abierto la nota y es una nota bastante interesante que habla sobre, el título de la nota es Curiosidades sobre las rebajas de Steam, y es muy interesante lo que plantea desde el punto de vista del desarrollador, porque además algo que no sabía y que acá menciona es las herramientas que tienen los desarrolladores / publishers, porque en este caso, como es un desarrollador independiente, él se autopublica. Claro. Las herramientas que tienen ellos a disposición para poder observar el volumen de ventas. Perro que y ladra. Que hay un perro que ladra. Sí. Y que también, además del perro que ladra, tenemos la posibilidad de los desarrolladores tienen la posibilidad de ver el avance o la evolución de esas ventas en distintos desgloses temporales, y el mínimo creo que es hasta de una hora, o sea, con diferencia de una hora reciben actualizaciones en esa herramienta, que no sé si será parte de Steam o si será una cosa extra que ellos tienen que instalarse para monitorear o lo que sea. Pero bueno, en resumidas cuentas, sobre lo que habla la nota y este artículo es que muchas veces se pregunta a la gente cuál es el verdadero beneficio de tener un descuento en las ofertas de Steam. Y el chabón dice que si vos tenés un juego, por ejemplo, que lo vendés a $10 y vendés 5 copias por día, después cuando en determinado momento lo pones de oferta, esas 5 copias por día se puede llegar a transformar en 400 copias por día, porque el aumento de ventas durante la oferta es realmente un orden o varios órdenes de magnitud con respecto a tus ventas regulares del juego. Entonces, lo que vos, digamos, entre comillas, perdés por reducirle el precio a cada unidad de juego vendido, lo ganás en cantidad de unidades de juegos vendidos. Sí. Sí, daba un ejemplo de si vendés por día 20, por ahí llegás a tener en días de ofertas 1000 de ganancia. Claro. O sea, vendiendo a la mitad, vender muchísimos más, te da mucho más plata. También, y algo que también... Sí, perdón. Algo que también recuerda acá es que Steam se queda con un porcentaje fijo de cada unidad vendida, de venta, sí. del precio de venta. O sea que ese, digamos, ese porcentaje a vos no te varía. No es que Steam se queda con, ponele, por decirte algo, se queda con $5,000 o se queda con $10,000. No. Steam se queda con el 30% de cada unidad que vos vendiste. Claro, entonces decía, siempre si vendo un juego a 10, Steam se queda con 3. Yo me quedo con 7. Cuando lo vendo a 50, no es que me quedo con menos, sino que me quedo con la mitad de lo que ya me queda. O sea, con 3,50 y Steam se queda con 1,50. 1,50. Porque se vendió a 5. Y eso sí. Obviamente después hay que pagar impuestos, toda la bola, etcétera. Sí, la deducción de impuestos y todo eso viene de la parte que te corresponde a vos como desarrollador. Pero sí. Bueno, eso corre, digamos, por cuenta de cada país también. O sí, sea, sí, que sí. En definitiva es pero, distinto en cada lugar. Es interesante porque siendo independiente también es como que da un poco el punto de vista de preocuparse un poco por lo que pasa por la cabeza del usuario que... Sí, eso me pareció muy interesante. Que el usuario que compró un juego y 2 horas después estuvo en oferta o algo así, entonces él dice, yo trato de mitigar eso avisando en Twitter, avisando en los medios de difusión que tengo para que la gente sepa que el juego va a estar en oferta de antemano y pueda decidir con eso. Y justo a pesar de esto, uno comentó en el foro, decía que lo compró a la mañana y después estuvo en oferta, pero la verdad no hubo problema porque el juego valió la pena y le gustó y lo estaba disfrutando y le valió la plata que gastó, dice. Entonces le mandó una solicitud de amistad y habló con él, le pidió disculpas por la situación, le dijo si querés te puedo regalar un DLC, lo que sea, y el chabón le dijo no, te agradezco, el juego está buenísimo y te banco, anda. Muy bueno el chabón ese, tipo, no es el caso de todos en el mundo. Sí, no es la norma. Yo conozco mucha gente acá que se queja de, uy, me lo compré y entró en oferta. Y es tipo, bueno, macho, pero tenés el juego. O sea, sé feliz, no rompa los juegos. Digo, ¿querías el juego? Sí, ¿lo tenés? Sí, no rompa los juegos. Sí. Y nada, es como... Como que sí, es una situación que puede darse. Obviamente a él le pasó de una forma muy copada, ese pibe en particular. También habla sí. De qué pasa justo hacia el final de las ventas. Dice, mucha gente... Las ventas se disparan en la última hora, dice. Porque es como que la gente que estaba ahí amagando va y lo compra. Por ahí estaban esperando a ver si otro juego se ponía en oferta y disponen de un presupuesto. Y dicen, bueno, no salió nada más interesante, así que me lo compro antes de que se cambie. O por ahí estuvieron leyendo reviews durante ese tiempo, ya que se volvió relevante de nuevo el juego. De hecho, dice que hay gente que compra justo después de que termina. Como que se quedó con la leche o que... Por ahí le interesó el juego y quiso bancar al developer y pagarle plata entera, dice. Tal vez. Son todas medio... Sí, digamos, en ningún momento él dice... Él tiene, digamos, la bola de cristal y puede saber realmente Obvio. Qué pasa por la cabeza del cliente. Pero dice que una de sus hipótesis, basado en lo que él recopiló, digamos, preguntando a otra gente y preguntando también a distinto público, es que una de las posibles explicaciones por las cuales hay gente que específicamente compra los juegos después de que termine una oferta es porque o bien se enteró de la oferta y no llegó a tiempo a comprarlo, o... directamente los tipos quieren a conciencia comprarlo con el precio completo, digamos, con el precio digamos establecido en un principio por el desarrollador, para justamente darle la mayor cantidad de plata posible a ese desarrollador y demostrarle de esa forma que está bancando la idea o bancando el juego, claro. O simplemente quiere mostrar que le gusta lo que está haciendo y que de esa forma le indica que continúe. Algo que me llamó también no me llamó la atención, pero sí considero que está bueno aclararlo, es que Steam en ningún caso obliga a nadie a poner un juego en oferta. Simplemente vos, si querés, en determinada oferta en particular o en determinado slot en particular, por ejemplo, ya sea para las ofertas de Navidad, para las de Black Friday que vienen ahora dentro de poco, o para una flash sale, como indica el chabón este, que es una oferta durante un día, durante 8 horas, o para las de... para las de Pascua, para la oferta, para el slot que uno quiera, puede ofrecer su juego y uno propone el porcentaje de descuento que le quiere poner encima de ese juego. No es que Steam te dice, bueno, menos de X porcentaje no le puedes poner. O sea que esa decisión, tanto la decisión de sí o no el juego va a estar en oferta, como la decisión de qué tanto porcentaje va a estar en oferta, corren exclusivamente por el desarrollador o por el estudio, en el caso de que sea un estudio más grande. Sí. Sí, y lo que decía también era que hablaba un poco de las flash sales y todo eso, como decías, que hoy por ahí no son tan relevantes en las ventas grandes, pero decía que a veces por tener un descuento mayor en una cantidad acotada de tiempo se disparan muchísimos más las ventas todavía. Entonces como que sí, valía la pena participar de esas también. Y nada, es como, está bueno porque son todas cosas anecdóticas que le pasaron literalmente, que el chabón analiza un poco más a fondo. Y es interesante porque él es un chabón, digamos, y saber cómo lo beneficia a él, te pone en perspectiva algunas cosas de que la gente se pregunta, ¿no? Es tipo, o sea, $2 un juego, ¿qué onda? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no lo venden a la mitad en vez de a 80% off, o por qué no tal cosa? Y es como, sí, si te fijas, la mayoría de las veces que los descuentos son súper gigantes es porque son pocas personas o porque son de otro país que tienen un exchange rate que le beneficia mucho el dólar. Entonces es como ganar pocos dólares por persona en muchas personas es muchos dólares y te alcanza, claro, para vivir un año a veces. Es ridículo. Entonces sí, es como, sí, no sé. Son cosas interesantes y la verdad que el artículo está bueno, está en español, a diferencia de la mayoría de los que hablamos, y está bueno, sí, lo a que mí, comenta. A mí lo que más interesante me resultó es justamente el tema de tanto el tema de la compra antes de una rebaja, porque en mi caso, ahora no tanto, pero en el momento en donde recién empecé a conocer Steam y empecé a armar mi catálogo de juegos y empecé a comprar las cosas que quería o las cosas que tenía ganas de comprarme porque las había jugado en su momento y quería darle plata al desarrollador, siempre juega, digamos, por lo menos a mí como consumidor, me juega el hecho de decir, ¿qué hago? ¿Lo compro en oferta y me beneficio yo porque lo pago a un precio que me siento más cómodo pagarlo? O casos como, por ejemplo, no sé, el Witcher 3. El Witcher 3 yo, por ejemplo, lo preordené ni bien estuvo disponible. Sin embargo, gracias a que yo había comprado el Witcher 1 y el Witcher 2 y me dieron la posibilidad de redimirlos a través del mismo código de Steam en GOG, los chabones me hicieron un descuento que se llamaba descuento de lealtad. O sea, por el hecho de haber comprado los juegos anteriores, me dejaban más barato el juego, el Witcher 3. Y realmente yo me sentí bien dándoles plata. De hecho, inclusive te hubiera dicho, bueno, sacame el descuento, tomá los $50, los $60, porque primero que estás haciendo las cosas bien, segundo, me gusta lo que estás haciendo, y tercero, me siento, digamos, como cliente, cuidado sería la palabra, la palabra más parecida que estoy intentando encontrar, desde el punto de vista de decir, bueno, no me están cagando, me están dando un juego de calidad y encima para colmo me están ofreciendo un descuento. Es como, bueno, o sea, es como demasiados beneficios para mí. Entonces, en ese sentido, hay algunos juegos o algunos estudios o algunas sagas de juegos en particular a los cuales yo realmente no tengo ningún miramiento en decir, bueno, ok, lo compro fuera de oferta o me lo compro ahora porque lo quiero tener y además quiero darle plata al desarrollador porque estoy bancando lo que está haciendo y está bueno lo que está haciendo. Sí, o sea, qué sé yo, por ahí con el Witcher en particular yo ya sabía que todos mis amigos que le interesaban lo iban a comprar, pero yo con el Oldboy me lo compré para mí y lo compré para dos personas más que cumplían años y fue como, bueno, ¿sabes qué, chabón? Tomá, plata, en tu cara, sí. Y de hecho, no sé si lo comenté en el podcast, pero fue raro porque yo lo compré pre-order, estaba $12, iba a salir 14 y pico, 15 en GOG y después subió a 24. No sé qué onda, como que los sacaron a un precio y lo cambiaron después. Pero Pero bueno, nada, fue tipo, cumplieron años dos amigos cercanos, tipo Mati Coco y una amiga, y fue, esta gente lo va a disfrutar, y sale ser buen samaritano con todo el mundo. Nada, qué sé yo, o sea, si querés bancar al developer, lo haces, y si podés, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, también es parte de... O sea, no es que estás lastimando al developer cuando lo compras en oferta. De hecho, justamente lo que dice, lo primero que dice el artículo es justamente eso. Las ofertas están hechas, están pensadas tanto desde Steam como desde el lado del desarrollador para generar ganancia o generar dinero a partir de la cantidad de unidades vendidas y no de hacerse rico con una o dos copias que vendiste. Sí. Aparte de la cantidad de unidades vendidas siempre es un número que te sirve para vender tu juego siguiente. Claro, sí, además a como desarrollador negocio, digamos. Te sirve decir, bueno, mira, mi primer juego tiene una base de X cantidad de usuarios, que son claro. La cantidad de copias que vendiste. Entonces eso es como que te da la posibilidad, en el caso de tener que ir a negociar, ya sea fondos o un crédito o lo que sea, puedes decir, ok, bueno, este pibe no es que vendió 150 unidades de un juego y después se va a morfar la guita haciendo X. No, tiene, ponele, qué sé yo, 20.000, 30.000 unidades vendidas de un juego. Es como, ah, bueno, ok, estamos hablando de otra cosa. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, fue una lectura interesante. Le agradecemos que nos haya mandado el mail. Sí, recomiendo a la gente que lo quiera leer que pase, y también vamos a dejar la nota, por supuesto, en el post del programa para aquellos que lo lean. Aprovechen sí. Que está en español, o sea, es súper fácil de entender. Sí. Pero bueno, quizás tiene algún que otro modismo pequeño porque está escrito en español de España, no en nuestro español. Sí. Pero nada que no se entienda. Así que realmente pasen y véanlo. Y piensen a la hora de comprar en Steam. Por supuesto, nunca es obligación a la hora de estar comprando. Siempre tengan en cuenta su bolsillo y tengan en cuenta qué tanto pueden dar. Porque tampoco es cuestión de, no, porque yo quiero bancar. Tampoco que se queden pobres en la calle. No, obvio. Seguro que sí. Pero bueno, digamos, dentro de sus posibilidades, si ustedes realmente quieren bancar a un desarrollador, la mejor forma que pueden hacerlo, digamos, desde mi punto de vista personal, es comprando un juego full price o comprando el juego al precio que el desarrollador originalmente lo puso. Sí, tengan en cuenta que en el caso de que esté en oferta, no es que tampoco le están sacando plata del bolsillo al desarrollador. Caso donde potencialmente sí le están sacando plata del bolsillo al desarrollador, es si compran, por ejemplo, a través de medios como G2A o hacen un refund porque el juego, ponele que dura 2 horas, lo juegan, lo completan y hacen el refund. Ahí sí le están cagando y son una mierda de persona. Sí, bastante. Pero bueno, nada, gracias Martín por el tema de discusión, estuvo bueno, está bueno el artículo y se lo recomendamos a todos. Sí, es una lástima que no podamos hacerlo más largo porque básicamente concordamos con casi todo lo que dice el chabón, sí, entonces es como que el artículo no hay mucho más debate. De por sí también, no es súper... Sí, sí, no hay mucho más que desglosar por ahí, pero bueno, en fin. Gracias Martín, y si ustedes quieren mandarnos un tema de discusión o quieren mandarnos un artículo como este o como cualquier otro, recuerden contact@spreadshotnews.com, pueden pasar por ahí, ahora que ya supuestamente están andando los mails, pueden mandarlos. Y nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos, en la última parte del programa, en el final, en el Special Move, donde tenemos recomendaciones, como todas las semanas. Yes. Yo tengo una que se llama Friends at the Table, que es un podcast de rol de Austin Walker, de fama de Giant Bomb y ahora de Waypoint, y específicamente de la parte que se llamaba... Es de Vice, pero Waypoint es el lugar que está metido dentro de Vice. Ahora de Waypoint, de Vice, sí. Pero bueno, Austin Walker es un tipo con mucho criterio, muy bueno analizando cosas, muy elocuente, muy grosso. Y sí. En este podcast, que creo que lo habían mencionado los hermanos McElroy y por eso lo descubrí, básicamente él masteriza una mesa de rol y hay otra gente que juega con él que son de distintos lados, que la verdad no los tengo muy junados, pero son bastante inventivos y buenos en su narrativa, digamos. Uh-huh. Y es interesante, no están jugando D&D, que es lo más conocido de rol, están jugando algo llamado Dungeon World, que es una especie de juego más de tablero, digamos, no tan okay. de papel y lápiz, que tiene un sistema basado en dados de 12 caras y... o sea, todo esto lo sé de escuchar el podcast, no estuve leyendo mucho, así que puede que le pifien algo, pero... por lo que veo, está basado en dados de 12 caras y lo que siempre repite Austin al principio de los capítulos es que el objetivo es armar un mundo creíble y por ende todos los personajes tienen sus propias motivaciones. O sea, todos los NPCs que él tiene tienen su propio nombre, no hay ninguno sin nombre. Y todos tienen, si quieren su ponerse agenda personal. Si quieren ponerse a hablar con ese personaje debería tener... cierta dimensión, ¿no? Tendría que, aunque sea medio un pelotudo o lo que sea, tendría que tener alguna ambición o algo que lo convierta en lo que es. Entonces, claro. Lo hace interesante en la narrativa, como decía. Y nada, eso no sé si son reglas del juego o que él impuso, pero están y las usan. Y también es interesante que esta sí es del juego, es que vos... Cuando estás jugando, en vez de decir voy a usar tal ataque, voy a hacer tal cosa, bueno, por ahí en los casos de los hechizos lo haces, pero por ahí lo que haces es describir lo que estás haciendo y el GM con vos, tipo, se dan cuenta de qué es la acción que estás haciendo y cómo se tira el dado para eso. O sea, vos, si querés, si viene una flecha hacia vos y decís uso mi escudo para desviar la flecha, es una tirada de desafiar al peligro de destreza. Si decís, agarro la flecha en el aire y la parto en dos con un golpe de karate, tipo, eso es desafiar el peligro con fuerza, ponele. Por decir algo, ¿no? O le pego una piña a la flecha y la destruyo. Ese tipo... sin que me haga nada. Eso sería otro tipo de desafío. ¿Me entendés? Son... Como vos tenés distintas categorías de claro. O sea, vos usás el atributo que corresponde según qué estás haciendo, pero en todos los casos estás desafiando el peligro en ese tipo de interacción. En otros tipos haces otras cosas, pero eso está bueno porque es como que según cómo lo narrás, usás un stat o el otro y te puede jugar a favor o en contra, ¿viste? Si tu personaje está más basado en una cosa, hiciste algo que no es muy característico, probablemente uses un stat que no tenés muy desarrollado y te cabe. Y tiene otros tipos de alineación, no tan como en D&D, que en D&D tenés tipo neutral, lawful good, lawful evil, toda la bola esa, sí. Chaotic good, chaotic evil, bla bla bla. Acá es más un tema de si sos egoísta o si sos altruista, digamos. Entonces, puedes ser bueno y egoísta, o sea, ser bueno porque querés ser el mejor, ponele, y puede ser malo y altruista. O sea, claro. Y no sé, hacer sufrir gente que hace sufrir a la gente que te cae bien, ponele. Entonces, es un poco más más enfocado en la narrativa todo. Y eso se lleva muy bien con el podcast. Y es no tiene la tonada de Adventure Zone que me cago de risa, pero es un podcast serio en los cuales los personajes igual y las personas que interactúan son copadas y está bueno. Así que nada, es interesante. En inglés, obviamente. Pero está bueno. Y van ya unos cuantos capítulos. Yo recién lo estoy arrancando, pero está bueno. Lo único malo que tiene es que lo graban, no sé si por Skype o por qué, pero una mina de todos los que graban habla más bajito que la mierda y no se le escucha un choto, básicamente. Y es jodido. Siempre hay uno. Es jodido cuando estás en la calle y lo estás escuchando en el bondi o algo así. Entonces es más fácil de escuchar en la casa, ponele. Cuando tenés claro. Más control del volumen y todo eso. Pero bueno, nada, muy muy bueno, la verdad. Bueno, yo también tengo un podcast. En este caso es un capítulo en particular de un podcast. Para la gente que lo quiere escuchar, lo puede escuchar también. El podcast se llama The Instance. Hablan sobre World of Warcraft, Blizzard, etcétera, etcétera. Pero en este caso, este podcast se dedicó íntegramente a una entrevista que le hizo el host a Chris Metzen, que es el muchacho que se retiró hace relativamente poco de Blizzard, que era el encargado de, digamos, de crear todas las historias, el lore y todo eso de todas las IPs de Blizzard. Y bueno, cuenta un poco la razón por la cual él se retiró, porque muchos lo vieron así como que había sido muy sorpresivo y medio de la nada. Y bueno, realmente no fue que fue sorpresivo así medio de la nada, sino que hubo una serie de situaciones detrás, puntualmente que tienen que ver con su salud física y mental también. Entonces el chabón decidió, bueno, ok, tengo que hacer un parate, y este parate llevará una X cantidad de tiempo, quizás por el resto de mi vida, quizás no. Pero bueno, la verdad que es muy interesante, lo recomiendo primero para la gente que le gusta Blizzard y demás, para enterarse, no les digo de algunas cosas así súper secretas y qué sé yo, pero para enterarse un poco de lo que es la metodología de laburo, cómo se labura en Blizzard, sobre todo cómo laburaba Chris Metzen en Blizzard. Y por otro lado, para la gente que no toma conciencia todavía del esfuerzo físico y mental y la cantidad inhumana de estrés que tienen que aguantar muchos desarrolladores dentro de la industria. Y tengamos en cuenta que Chris Metzen es un tipo que está en un cargo ejecutivo dentro de una empresa, que uno usualmente dice, todos los jefes en realidad están 5 minutos en la empresa y después se van a la goma. Y realmente no. Porque vos escuchando el podcast te das cuenta de que el chabón, no te digo que prácticamente vivía en Blizzard, pero pasaba una cantidad considerable de tiempo ahí adentro. Y sobre todo teniendo una cantidad de gente importante a cargo. Porque no nos olvidemos que Chris Metzen, a medida que fue avanzando en los escalafones de Blizzard, el chabón llegó a ser, digamos, como jefe de las IPs, del lado narrativo y qué sé yo. Y él tenía no solamente escritores, sino que también tenía los líderes de lo que son level design, game design, etc. O sea, tenía que laburar con un grupo de gente enorme para justamente poder acomodar la narrativa al level design, al game design, al arte conceptual y todo eso, y poder bajar ideas a otra gente. Es como que hay un grupo interdisciplinario grande que él tenía a su cargo. Y bueno, ese ida y vuelta y todo eso es lo que cuenta. Y bueno, también habla un poquito sobre lo que fue el Project Titan, que era supuestamente el MMO que venía a reemplazar al WoW, y cómo eso se cayó, y que de eso terminó surgiendo Overwatch. Pero la verdad que es muy interesante, y digamos, se ve más el lado humano del chabón y no tanto el lado profesional, que eso creo que también está bueno, a la hora de poder también entender un poco cómo funciona la industria del lado de adentro. Así que, por supuesto, está en inglés, obviamente, pero bueno, para aquellos que lo quieren escuchar, y si de paso les copa todo lo que es mundo Blizzard, WoW, etcétera, se pueden adjuntar también a The Instance Podcast. Bien. Bueno, ¿cómo hay que hacer para escuchar este podcast a través de internet una vez que está subido y son después de las 0:30 horas del martes? Bien. La forma en la que pueden suscribirse a nosotros para poder recibirlo de forma automágica todos los martes a las 0:30 horas, en realidad son más de una. Una de ellas es ir a iTunes y buscar Spreadshot News y apretar subscribe. Ahí lo podrán recibir para todo dispositivo manzanátil de forma muy fácil. O si son de esa gente masoquista que tiene iTunes en Windows también. Si no, pueden hacerlo a través de iVoox, que es ibcortaox.com. Nunca supe si es iVoox, iVoox y iVoox o qué garcha, porque es español y anda a pronunciarlo, suerte. Van a iVoox y lo que sea, y escriben Spreadshot News y estamos ahí también. Que lo pueden escuchar en línea ahí, así que está bueno para la gente que le gusta escuchar en la compu. Y si no, pueden copiar el feed, que es spreadshotnews.com/podcast, en su gestor de RSS o podcast favorito, y pegarlo ahí. Y nada, le dan OK y se suscriben y empiezan a recibir la magia correspondientemente. Para que sepan, también tenemos un canal de YouTube que se llama Spreadshirt News TV, donde tenemos toda la videomagia que producimos semana a semana. En esta ocasión tenemos la parte 25 del Yoshi's Woolly World y el First Blood, eso el día lunes. Y el miércoles tenemos el First Blood del Owlboy, el cual seguramente Maxi va a ver y va a llorar como nena de lo hermoso que es, porque es así como funciona ese juego. Por último, cabe destacar que tenemos un Twitter anexo que se llama La Regla de Guybrush, que es arroba guybrushrule, y en ella ella establece que no hay que pagar más de $20 por los juegos de PC, así que en ese Twitter compartimos cuando algún juego está particularmente bueno y cumple con esa regla, para que la gente sepa y pueda acceder a ellos de forma buena, bonita y barata. Así que todas esas son las formas de seguirnos. Yo voy a ir cortando porque me tengo que ir a jugar al basquetbol en un rato y no tengo mucho más tiempo para hacer cosas, sino así que me parece muy bueno. Bien, estoy ahí, listo. Chao, nos vemos la semana que viene. Nos televemos nosotros, con ustedes nos teleescuchamos y veremos que de todo esto salga algo mejor o algo peor, o algo igual, porque si es igual no es peor, tampoco es mejor, pero es igual. Eso, había palabras.